Radar Radios Limitat Vea 91.6 FM. Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpido sexual. ¿Qué cheño? Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpido sexual. ¿Qué cheño? Hola, ¿cómo estamos? ¿Listo? ¿Qué tal, Queen? Torpido sexual. Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Puede Entrar. Una semana con calor, con chistes, con copas del mundo. Buenas tardes, Andrea. Hola, buenas tardes, Nuria. ¿Qué? ¿Cómo estás? Acalorada. No me digas. Pero bien, ¿eh? Pero quítate el abrigo de gato muerto que llevases encima y tendrás es que menos calor. Estos pelos así me gustan. Ah, vale. Ya sabéis que Puede Entrar es un programa de humor sin calificar, donde intentamos hacer reír a nuestro público, o no. Intentamos, ahí se queda. Ahí. Y nada, tenemos nuestro teléfono, que es el 93-345-6454, para que llames, nos insultes, te expliques un chiste, lo que tú quieras, ahí estamos. A la que te escuchemos o no. También es una opción. Bueno, también tenemos páginas web, que es puedeentrar.com, una página amiga que es manicomic.com. Y bueno, como siempre, el Facebook, ¿no? Ahí está, nuestro Facebook. Tenemos de todo esto. Somos unos derrochones. Estamos en todas partes. Somos vuestra peor pesadilla. Esta pesadilla en el Mestrit y pesadilla puede entrar. Recuerda que estás en la sintonía del 91.6 FM, Radio Trinitat Vella. Y eso, que estamos en el Puede Entrar. ¡Que da Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Listo! ¡Que da Queen! ¡Torpido sexual! ¡Qué cheño! Esto es empezar en todo lo alto, ¿eh? ¡Ahí! Las noticias de Puede Entrar. Me queda bien y todo. A ver con qué nos sorprendes. Pues con una noticia no muy divertida, que digamos. Una mujer convive con su madre muerta durante 3 meses. ¡Ostras! Sí. 3 meses, ¿eh? Sí. Eso es mucho tiempo. Sucede en Castellón. Una mujer de 60 años, vecina de Benasal, Castellón, ha convivido en su casa con el cadáver de su madre fallecida hace 3 meses. Los hechos se dieron a conocer el pasado sábado cuando el párroco de la población entró en la vivienda que compartían madre e hija y encontró el cadáver. Las sospechas, según han explicado fuentes municipales, se iniciaron hace unos días cuando unos vecinos preguntaron a la mujer de 60 años por su madre. Como esta no les daba la respuesta, alertaron al ayuntamiento. La hija de la fallecida manifestó que no quería hablar de la cuestión si no era en presencia del párroco del municipio, pero por ese motivo el cura asistió a la vivienda. El religioso se puso en contacto con el alcalde del municipio, Baudilio Martínez, quien comunicó los hechos a la Guardia Civil. Al parecer, según fuentes municipales, la hija de la fallecida presentaba problemas psicológicos y psiquiátricos y, de hecho, está ingresada en el Hospital de Enfermos Mentales del Hospital Hospital Provincial de Castellón. El entierro de la mujer de 90 años se celebró este pasado domingo. Un poco tarde, ¿eh? El entierro, un poco tarde. 3 meses. Nada, hombre. Dices, hoy se ha muerto la mamá, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo vas dejando, ¿no? Sí, es como algo que siempre tienes ahí en mente, pero que lo vas dejando. Me corre un olorcillo a no sé qué, sí. Y no sé qué será. Y digo yo, ¿dónde la tendría guardada? En el sofá. Ah, mejor en la cama, ¿no? En la bañera. ¿Tú te imaginas entrar en el cuarto de baño y por todo ahí? No. ¿Empezamos ronda? Pues venga, empezamos con el primer chiste. Pues venga ya. Entrenador, ¿qué le parece mi hijo? Oh, es un jugador muy prometedor, ¿eh? Ah, es bueno. No, hace 5 años que me viene prometiendo jugar mejor. Dios, qué zas. Sí. A ver, Andrea, se abre el telón y se ve a mi amigo Mickey, que está escuchando música techno y música house, pero especialmente le gusta la música house. ¿Nombre del personaje? Ni idea. No, pues es fácil, Mickey House. Suerte que no hay nadie más aquí que me pueda regalar. Bueno, pues esto es una mujer que estaba con su amante y de repente oye que el marido abre la puerta. ¡Date prisa!, le dice al amante. ¡Quédate de pie en la esquina! Rápidamente le frota aceite de bebé por todo el cuerpo y le espolvorea con polvos de talco. ¡No te muevas hasta que te lo diga!, le susurra ella. Simula que eres una estatua, ¿vale? ¿Qué es esto, querida?, le pregunta el marido al entrar. ¡Ah, solo es una estatua!, responde ella con naturalidad. Los Pérez compraron una para su dormitorio. Me gustó tanto que compré una para nosotros también. Bueno, pues esto que no se habló más sobre la estatua ni siquiera por la noche cuando se metieron en la cama. A las 2 de la madrugada, el marido se levanta, va a la cocina y vuelve con un sándwich y un vaso de leche. Toma, le dice a la estatua, come algo. Yo me estuve como un idiota durante 3 días en el dormitorio de los Pérez y nadie me ofreció ni siquiera un vaso de agua. Toma. La familia Pérez se lo lleva bien, ¿eh? Sí. Seguimos con lo de se abre el telón, Andrea. Se abre el telón y se ve al perro Rex policía. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama en la película? A ver. Es Rex. Hoy también tengo nivelaco, ¿eh? Sí. Bueno, pues voy con otro de se abre el telón. Pues eso, se abre el telón y aparece un muerto con excremento al lado. Se cierra el telón. Se vuelve a abrir el telón y aparece otro cadáver con excremento al lado. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la obra? Ni idea. El asesino anda suelto. ¡Dios! Andrea, se abre el telón y se ve la ciudad de Nueva Orleans devastada por el huracán Katrina. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Ni idea. Sin City. Uy. Cruel, lo sé. Pues aquí va otro. Se abre el telón, aparecen unos gitanos. Desaparece el telón. Esto era un señor tan gordo, que cuando se subía a la balanza ponía, continuará. Doctor, veníamos porque mi mujer tiene 3 pechos. Ah, y quiere que le extirpe uno de ellos, ¿verdad? No, que me implante otra mano a mí. ¡Ole! Va una mujer al médico y le dice al médico, y el médico le contesta, ¿ha traído ya el ADN de su marido? Dice, no, he traído el BMW de mi suegro. Estos son 3 chicos que van a un puticlub y ven en el recibidor una máquina con ranuras para meter billetes y monedas. El primero echa 500 euros y la máquina sale, planta tercera, puta número 5. El segundo echa 250 euros y sale, planta segunda, puta número 3. Y el tercero echa 5 euros y le sale, planta baja, a la puta calle. Una madre que va al doctor y le dice, oiga doctor, ¿cómo puede ser que mi hija tenga un soplo en los ovarios? Yo sabía que existía el soplo en el corazón, en los pulmones, pero en los ovarios, doctor, ¿cómo puede ser? Es tan extraño. Dice, a ver señora, no le dije que su hija tenía un soplo en los ovarios, dije que a su hija se le han soplado varios. Una pequeña confusión de concepto, sí, ¿eh? Sí. Pues esto es un hombre soltero que decide adoptar un hijo y a los 2 meses va al médico. Doctor, al final me compré un libro de pediatría que me sugirió, pero tengo un problema. En la página 56 pone, una vez que el chico haya terminado su biberón, lávalo con agua hirviendo y frotar el interior con un bastoncillo de ceras de plástico duro. Hombre, pues no sé dónde ve usted el problema. A mí me parece una medida muy adecuada de higiene, le dice el doctor. Sí, pero es que mientras le hago todo eso, hay que ver cómo llora el chico. Dios. Memory, and I need it to stop now. It's only memory. Andrea, doctor, doctor, tengo un gran problema. Pienso demasiado en el futuro. Bueno, caballero, tampoco es para ponerse tan nervioso. ¿Y esto desde cuándo le pasa? Dice, desde el jueves que viene. Dios. Desde el jueves que viene. Sí, sí, sí. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Sí, como por ejemplo para leer una noticia. Pues venga, vamos a la siguiente noticia que dice así. Un tiroteo obliga a interrumpir un partido de la Liga Mexicana de Béisbol. Toma ya. Buen rollo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Un tiroteo que se produjo fuera de un estadio provocó pánico y obligó a interrumpir un partido de la Liga Mexicana de Béisbol que se jugaba el domingo en la ciudad de Reynosa, en el noroeste de la ciudad, informó el lunes la Liga Mexicana de este deporte. El partido entre los Broncos de la ciudad de Reynosa, fronteriza con la de estadounidense de McAllen, Texas, y los Sultanes de Monterrey, debió ser interrumpido cuando avanzaba la sexta entrada, con ventaja para los locales. Según corresponsales deportivos, fuera del estadio se escucharon varios disparos y explosiones, después de lo cual jugadores y árbitros abandonaron el diamante del estadio Adolfo López de Reynosa. Por razones de seguridad, el partido fue suspendido y será reprogramado para el viernes, informó a periodistas Gabriel Medina, jefe de prensa de la Liga Mexicana de Béisbol. La fiscalía de Trama Ulipas informó que no hay informaciones o heridos o muertes en los alrededores del estadio. Menos mal, ¿eh? Reynosa está ubicado en el estado de Tamaulipas, donde se ha vuelto frecuentes los enfrentamientos a balazos en plena calle. ¡Ole, qué divertido! Qué entretenido, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con una pausa, ¿no? Para ir a ver, reflexionando sobre estos tiroteos. 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenidos al Puede Entrar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, bueno, es una forma de llamarlo, ¿no? Pues sí. ¿Has podido entrar? Pues ya está, puedes entrar. Sí, de momento me encuentro adentro, que ya es mucho. ¿Puedo salir yo ahora? Porque no. A ver. Que los chistes son de nivel. Tú si quieres sal, pero fuera la temperatura... La chicha es grande, lo sé. Pero tú no has visto a la Andrea que lleva un abrigo de gato. No. Bufanda, bueno. Original. En fin, continuaremos con este Puede Entrar. O puedes empezar otro si quieres. Ah, pues empezamos otro. Vale, pues empieza con noticia, venga. Pues nada, empezamos con la noticia esta, porque empezamos ahora el programa. Vale, lo hayáis empezado antes, lo empezamos ahora. Vale, sí. El otro era un preprograma, ¿no? De aquí, sí. De aquí un rato lo volvemos a empezar. Vale. Es una opción. Bien. ¿Sí? Compramos. ¿Ah? ¿Ah? Pues resulta que España reclama a Paul, el pulpo adivino. Vale, ¿va a hacer la quiniela? Pues seguramente será para alguna cosita. Paul, el pulpo adivino alemán que predijo la victoria de la Roja en la final del Mundial de Sudáfrica, ha sido reclamado en España, sobre todo por la localidad de Ocarvallino, donde cada año se celebra la fiesta del pulpo en agosto. Claro, lo quieren para comérselo. Y dice así, el ayuntamiento de este municipio gallego ya concedió el título de hijo predilecto al cefalópodo, según medios españoles, y le enviarán en breve un emblema conmemorativo. Paul se vio el lunes en el acuarium de Oberhausen, al oeste de Alemania, con una réplica de la Copa del Mundo, después de haber acertado los vencedores de los encuentros del mayor acontecimiento futbolístico del mundo. En fin, el alcalde de Ocarvallino indicó a los medios de comunicación que espera que Paul venga a la fiesta del pulpo prevista para el 8 de agosto, aunque parece poco realista. Claro, el pulpo al igual no quiere venir porque... Uy, ¿y si me cortan a trocitos, a rodajas? ¿Y si me comen? ¿Qué? ¿Pero eso qué es? ¿Para que vea cómo matan a sus hermanos, primos y familiares? Podría ser, podría ser. Alguna cosa así. O para ver si cocido también es adivino. Nunca se sabe. A ver si los taquitos quedaban. O para... intentar crear más crías de pulpo. Ah, ¿también? Pulpos adivinos, toda claro, una generación más de pulpo pulpitos adivino. Adivinos si se los quieren quedar. Ahí va a ser negocio. Claro. Negocio. Hombre, tiene siempre cosas así y puede ser bastante importante. Montamos un zoo de pulpos. Sí, ¿a cuánto debe ir el pulpo adivino? En fin, continuamos con los chistes. Vale, pues nada, esto es un hombre que va al médico. Dice, doctor, tengo un dolor de pelotas impresionante. Dice, ¿qué? Sí, que me duelen mis genitales un montón, que lo siento, pero es que no puedo hacerle otra cosa, que es que reviento de dolor. Dice, bueno, le voy a mandar un análisis. Le manda un análisis, todo perfecto. Análisis de orina, todo perfecto. Análisis de semen, todo perfecto. Bueno, pues no sé, cuénteme su vida sexual a ver qué es lo que pasa. Dice, pues mire, yo hago lo más normal. Yo por la mañana cuando me despierto, como la tienda de campaña está feliz, pues pum, me tiro a mi mujer. Después de la ducha, me tiro otra vez a mi mujer. Desayunamos, vamos a comer, bueno, desayunamos. Y después de desayunar, me tiro otra vez a mi mujer. Me voy a trabajar, me tiro a mi secretaria. Antes de comer, me la vuelvo a tirar. Después de comer, me la vuelvo a tirar. Trabajo un poco, antes de irme de trabajo me tiro a una de las becarias Después me voy con los amigotes de putas, llego así más o menos sobre las 12 de la noche a casa, me tiro otra vez a mi mujer y bueno, me voy a dormir tan tranquilo. Dice, anda, bueno, pues supongo que su problema debe estar en que tiene una vida sexual muy agitada. Dice, ah, menos mal que es por eso, pensaba que era por las 12 pajas que me hago entre tanto. Mamá, mamá, en el colegio me llaman vago. ¿Y tú qué haces? Nada. Normal. Una señora de 80 años dio a la luz un precioso bebé. Precioso, ¿eh? Bueno, con 80 años. Ginecólogos, pediatras y por supuesto la prensa estaban muy interesados en indagar más acerca de este milagro. Vinieron a la casa de la anciana solicitando ver al bebé. La anciana les dijo que se esperaran que luego les atendería. Paso de una hora, los interesados vuelven a hacer la misma solicitud. Esta vez la anciana les pide que tengan paciencia y les dice que el bebé tiene que llorar. Esperan y luego regresan y la anciana les dice que no es posible ver al bebé porque aún no ha llorado. Entonces un periodista le pregunta, bueno, ¿hay alguna razón por la que el bebé tiene que llorar antes que podamos ver? Dice, sí, sí, y muy buena, contesta la anciana. Se me olvidó dónde lo dejé dormido. ¡Dios! No, sí, 80 años, alguna cosa mala tenía que pasar. Claro, tiene que esperar la alarma, la alarma. La alarma. Estos son Pepito y su hermana que van al funeral de otro hermano y dice, pero no entiendo, no entiendo, si me dijo papá que era un ángel. Dice, ¿un ángel? Yo lo tiré por la ventana y no voló. Madre mía. Primer acto, aparece una mona. Segundo acto, aparece una aplanadora al lado del animal. Tercer acto, aparece la mona aplastada en el piso. ¿Cómo se llama la obra? No sé. La Mona Lisa. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, mira, no sé qué hacer con mi bisabuelo, se come las uñas todo el rato. Y dice, guau, al mío le pasa igual, pero le he quitado esa costumbre en un momento. Y dice, ¿ah, sí? ¿Cómo? ¿Le ataste las manos? Y dice, no, le escondí la dentadura. Qué cruel. Con el bebé, ¿no? Sí, con el bebé. Nada, esto es una chica que va a presentar a uno de sus pretendientes a casa, porque tiene un padre muy estricto. Y dice, mire, papá, aquí tengo al chico que se quiere casar conmigo. El padre le da una naranja, dice, mañana vuelves y me dices, y hablamos. Bueno, al día siguiente vuelve el chico con la sin la naranja. Dice, ¿qué has hecho con la naranja? Dice, me la he comido. Dice, ¿y con las pepitas de la naranja qué has hecho? Las he plantado. ¿Y con la piel qué has hecho? La he tirado. Le mete un guantazo. Dice, fuera de aquí, derrochón, no quiero verte para nunca más. Bueno, al cabo del tiempo vuelve la hija con otro pretendiente. Mire, papá, aquí le presento al chico con el que me quiero casar. El padre le da un huevo duro. Dice, mañana vuelves que quiero hablar contigo. Bueno, vuelve el chaval. Dice, ¿qué has hecho con el huevo duro? Dice, bueno, lo pelé y me lo comí. Dice, ¿qué hiciste con la cáscara? Dice, lo tiré. Le mete un guantazo. ¡Fuera de aquí, derrochón! ¡A la mierda! ¡No quiero volverte a ver nunca más! Pasan los años, vuelve la chica con un nuevo novio. Mire, papá, este es el chico con el que me quiero casar. Y bueno, le da, pues eso, un trocito de fuet, un salchichón. Dice, bueno, mañana vuelves y hablamos. Bueno, y se va, al día siguiente vuelve y dice, ¿qué has hecho con el fuet? Dice, me lo comí. ¿Y con el cordel? Nada, me cosí un par de botones que me quedaban flojos y me los cosí. ¿Y con la piel qué has hecho? Dice, con la piel, me hizo un condón, me follé a su hija y aquí le traigo la leche para el gato. Faltón, lo sé. Bueno, malo, derrochar no derrochó nada. Ahí está, este es el hijo perfecto. Este es el, sí. Guau. Wow. Primer acto. Primer acto, yo. Segundo acto, yo. Tercer acto, yo. Cuarto acto, yo. Quinto acto, yo. Sexto acto, pues yo. Y séptimo acto, yo. ¿Cómo se llama la obra? Ni idea. Las siete maravillas del mundo. Ah, Madre mía, madre mía. En fin, vamos a por otra noticia. ¿Qué dice así? La página web de la CBS da por ganadora a Holanda durante unas horas. La página web estadounidense ha arrebatado el Mundial de Fútbol a España al menos durante unas horas. El tiempo que ha estado publicado en su sitio de internet una noticia cuyo titular afirmaba que Holanda había ganado el torneo. Alrededor de las 14:30 horas la noticia ya había sido cambiada, pero no sin que antes fuera compartida en Twitter por varios miles de personas que mostraban su indignación con la equivocación o se felicitaban por el ficticio triunfo de Holanda. Este es el único periódico que leería ahora, afirmaba una aficionada holandesa en uno de los comentarios al artículo. Por su parte, otra aseguraba que el portal de noticias le había alegrado el día y se mostraba satisfecho con ironía de que la verdad siempre sale a la luz. Las ganas que tenían, eso, más porque quisieran, eso es porque habían hecho apuestas, seguro. Pues que, claro, también es mala suerte llegar a tres finales y no ganarlas, y España llega a una y la gana. Ah, se siente. Que, pero, no vayan con mala fe. Dando patadas en el techo y esas cosas. Que chuten más a la pelota. Ahí está, no a los jugadores. Madre mía, la que liaron fue pequeña, ¿eh? Sí. No, grande. En fin, no, bueno, pequeña porque al final no ganaron. Ah, vale. A la próxima. Si hubiesen ganado, no. como pasó con Brasil, otro gallo cantaría, ¿eh? Sí. En fin, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Radio Pues nada, volvemos después de escuchar el nuevo trabajo de Brody. Después de tocar temas como el Tócame el Windows. Irene tienes pene. El Irene conocido. Ahora llega el Cumshot. No es por nada, pero este chico tiene un problema con el tema sexual. ¿O me lo sí, ha sí, yo creo que sí. Vale, vale. No, era para dejarlo claro, ¿eh? Yo no. Que haga lo que quiera. En fin, hallado en Frankfurt un cocodrilo en libertad de 3 metros de largo. Wow, bueno, al menos no es que han encontrado en cocodrilo un Frankfurt de 3 metros. Vale. Un cocodrilo de 3 metros de largo fue hallado en libertad el sábado en Frankfurt, en el oeste de Alemania. Alertados por un automovilista, los policías descubrieron el animal de 65 años y de 170 kilos en una obra de la capital financiera alemana. Los policías no tuvieron ninguna dificultad en hallar a sus propietarios, pues se está dando un espectáculo de reptiles justo al lado de la obra. Entonces, claro, todos escaparon. Mira, se escapó este. Me voy a pasear un rato. Se fue con el DNI. DNI, mira, que tengo 65 años, estoy jubilado. Sí, sí, sí. Y soy grandecito, ya está. Claro, está grande. Ya soy mayor para salir a la calle, coño. Claro, claro. Pues sí, pues nada, seguimos con más chistes. Pues seguimos. Una frase no célebre, pero una frase. Eres más tonto que Pichote, que se cayó de espalda y se rompió el cipote. Da que pensar. Lo de eres más tonto que Pichote sí que la había escuchado, pero el final nunca. Cosas que pasan. Mira, ya tenemos título para la siguiente canción de Brody, se la podemos proponer. Sí. Eres más tonto que Pichote. El estribillo podría ser, sí, ¿no? Sí, sí. Podría ser. Mamá, tengo un grave problema. No quiero ir a la escuela. Mira, hijo, debes ir por tres grandes razones. Primero, porque tienes la obligación. Segundo, porque tienes 45 años. Y tercero, porque eres el director. Suele pasar. Papá, papá, quiero ir al circo. No, hijo, quien quiera verte, que venga a casa. Eres de los clásicos. Nada, esto es una señora que llega a una tienda de coches de lujo, ve un Ferrari de esos impresionantes al fondo, se acerca, se agacha así para mirar por la ventana y se le escapa un pedo. Bueno, disimulando, le da la vuelta al coche. Dice, disculpe, le dice al dependiente, ¿este coche cuánto cuesta? Dice, bueno, si solamente por verlo se le ha escapado un pedo, cuando le diga el precio se va a cagar. Tela. Llega uno del EPE al centro comercial y ve a su compañero de rodillas y le pregunta, oye, ¿qué haces agachado mirando el escaparate? Y el amigo contesta, nada, es que estoy buscando los precios más bajos. En fin, papá, papá, ¿es verdad que los papás saben más que los niños? Claro, Pepito, es verdad. Ah, entonces, oye, papá, ¿quién fue el inventor de la imprenta? Pues el inventor de la imprenta fue Gutenberg. ¿Y entonces por qué no lo inventó el papá de Gutenberg? Muy buena, sí, señor. Nada, esto es un camello y un elefante del zoológico que se encuentran en un paseo matutino. Le dice el elefante, oye, tú, camello, ¿qué haces con las tetas en la espalda? En esas que el camello que está harto de la broma dice, ¿y tú con la picha en la nariz? ¿Sabéis cómo se llama ministro de Hacienda en japonés? No. Ni idea. Me quedo todo con todo. Ajá. Claro, claro, claro, claro. ¿Tú sabes por qué se divorcian los del EPE? A ver. Ni idea. Pues porque cuando tienen gemelos no saben de quién es el segundo. ¡Uy! ¡Por Dios, qué malo! Quiero pedir perdón a todos los fans de Queen, aviso. Esto es que Jimi Hendrix se ha muerto, Bob Marley se ha muerto y Freddie Mercury se ha muerto. Se encuentran todos en las puertas del cielo y Jesús, como son VIPs, va directamente a atenderlos. Dice, ¿sabéis qué? Voy a hacer una cosa, os voy a devolver a la vida porque sois tan buenos que os merecéis una segunda oportunidad. Pero, lamentablemente, no podéis seguir haciendo lo que habéis hecho. Simplemente volvéis como personas normales y nada, tenéis una segunda oportunidad. Bueno, vuelven a la Tierra, van los tres juntitos, en esas que en un container se encuentra una guitarra española, Jimi Hendrix, y no puede evitarlo. La coge, empieza a tocar la guitarra y ¡pum! Cae muerto al suelo. Hostia. Siguen caminando, pasan los días y Bob Marley ve a lo lejos un peta que está humeando en el suelo, pero casi entero. Se va acercando, se agacha para cogerlo y Freddie Mercury cae muerto. La madre mira a su hijo favorito y dice: ¿cómo es posible que yo tenga un hijo tan guapo? Y el hijo la mira y le contesta: mamá, estoy seguro que no es por herencia. Esto era un perrito que se llamaba Goma y cuando se rascaba se borraba. ¡Qué malo! Una señora que se quiere suicidar va, llama al doctor y dice: doctor, ¿sobre qué altura tenemos el corazón? Y dice: bueno, más o menos lo tenemos 2 dedos por debajo de lo que es el pecho izquierdo. Vale, vale. Al cabo de 2 horas llega esa señora con un tiro en la pierna. Grandes. O caídas. Mamá, mamá, ¿es verdad que descendemos de los monos? No sé, hijo, tu padre nunca me quiso presentar a su familia. Esto es un profesor que le pregunta al alumno: ¿sabes cómo se llaman los habitantes de San Sebastián? Y dice: no, todos no. ¿Sabéis qué le dice un árbol a otro? A ver. Pues nada, porque los árboles no hablan, ¿qué esperáis? ¿Y vosotros sabéis cómo se dice baño en africano? No. Acumula caca. En el colegio, una niña de primaria le dice alarmada a otra: ¿sabes? Esta mañana he encontrado un condón en el patio. Ah, ¿qué es un patio? ¿Sabéis cómo se dice en ucraniano caída? A ver. Kataplov. ¿Y cuál es el colmo de la casualidad? Ni idea. Ir a pegar un moco debajo de una mesa y encontrarse con otro. Oh. Es casualidad, ¿eh? Bueno, dependiendo de qué sitio. ¿De qué mesa? Sí. Hay sitios de mesas que ya son propicias para en eso. En el colegio no sí, lo entendí. Los chicles también. Chicles, sí. Familia de chicles, miras por debajo y hay todos los colores. ¿Qué sabor quieres? ¿Qué hacías mirando debajo de las mesas para saberlo? Oh. Cuando buscas algo de la mochila, te da por girar y dices: esto. ¡Ostras! Uy. Más cómodo, yo me subía la mochila a la mesa. Por eso nunca se caían los libros cuando los dejabas debajo. ¡Ah, oh, qué asco! Entra un hombre a una tienda y le pregunta al dependiente: ¿usted me dirá? Y dice: sí, 1,80 m, 1,82 m aproximadamente. Un señor que va al médico y dice: doctor, doctor, me duele el pecho cuando toso. Y el doctor le contesta: pues no tosa. Lógico. A ver, es que... ¿Qué es una lata? Ni idea. La mamá de los latoncitos. ¿Tú sabes cuál es el significado de distraído? No. Es aquel que va a mear, saca la corbata por la bragueta y se mea los pantalones. Sí, en serio. Pues nada, esto es un hippie de melenas hasta el culo haciendo autostop y nada, para un coche, y dice el hippie: oiga, ¿me falta mucho para León? Dice: sí, el rabo, hijo, el rabo. Esto es una monja que se encontraba en los jardines del convento cuando de repente se le mete una avispa entre las piernas y va corriendo con la madre superior y se lamenta: mire, mire cómo me ha dejado la avispa. En eso que la monja le contesta: bah, eso no es nada, la interrumpe: mira cómo me dejó el obispo a mí. Oh. Y llegamos al momento de la última pausa, pero antes una noticia. Bahamas atrapa al audaz ladrón descalzo prófugo durante 2 años. ¿Que lo han pillado por las huellas de los pies? Claro. No, por los pies sucios. Ah, vale. Un joven estadounidense que burló a la justicia norteamericana durante 2 años, presuntamente robando automóviles de lujo, yates y hasta avionetas, fue finalmente capturado el domingo en las Bahamas, poniendo fin a una fuga que atrajo en Facebook a miles de seguidores del llamado ladrón descalzo. Colton Harris Moore, de 19 años, fue detenido durante la madrugada frente a la costa de la población de Eleuthera, cerca de la isla Harbour, dijo el sargento Chrislin Skippings, portavoz de la Real Fuerza de Policía de Bahamas. La policía interceptó al sospechoso mientras trataba de escapar en una lancha y luego lo trasladó esposado hasta la capital del archipiélago para que comparezca ante el juez. Bueno, y la gente no veía raro un hombre descalzo en un yate. ¿Qué pasa? Cada uno es friki como quiere, a ver. Vale, vale. Sí, sí, sí, sí, eso parece. A ver, ¿no hay gente que es súper millonaria y va con tangas de leopardo? Sí. Ah, sí, pues bueno, entonces bueno, con eso te lo he dicho todo. Sí. Pues nada, lo dicho, hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Muy bien. Comanches, jau, jau, jau. Un indio se me acercó con las plumas de color y con el hacha en la mano. El gran jefe preguntó: por Manitú, decía el jefe, ¿quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? El comancho navajo, chaval, no, jefe, no. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usa muy bien el mortero, de los que pasan a las indias por la piedra, de los que andan y son de guerra. ¡Oh! Acercó, rapado como un melón y con el hacha en la mano. El gran jefe preguntó: por Manitú, decía el jefe, ¿quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Es y un son abajo, chaval, no, jefe, no. Soy del norte, compadre paisano, de la tribu de los cañoneros, de los que usan muy bien el mortero, de los que pasan a las sillas por la piedra, de los que andan y son de guerra. Sí, desde el álbum Del tractor amarillo, Zapato Veloz también nos sacaba este temazo, La tribu Comanche, un tema que ha sido especialmente el más sonado en las ferias, lo que se llama la atracción esa de los toros. Y sigue, y lo que le queda. Sí, lo que le queda, pero antes de que esta formación Zapato Veloz crearan esta canción, ¿qué música ponían en los toros? No existía. Me estaba preguntando ya ahora mismo. No existía esa atracción. Ostras, no sé, yo la recuerdo de pequeño. Yo te digo que yo, al menos en mi pueblo, esa atracción empezó cuando estaba la canción. No sé, la canción es del año 92, porque es de cuando el tractor amarillo, aproximadamente. No lo sé, no lo sé, en fin. Es lo que me está preguntando. ¿Hicieron, yo? Hicieron esa atracción justo con los toros? La canción. En fin, una noticia que algunos ya la conocemos, que dice así: la vacacola, la orina de vaca, está de moda en la India. ¡Qué rico! Sí, los hindúes plantan cara a los refrescos occidentales con su vaca cola, una bebida hecha a base de orín vacuno que, según mantienen sus creadores, aumenta la memoria y combate la indigestión. El extraño refresco está resultando ser un éxito en el país. La Coca-Cola y demás refrescos no son útiles para la India. La Coca-Cola es muy dañina para la salud, cosa cierta, mientras que nosotros producimos la Go-Cola, vaca cola, que contiene 3 o 4 de las mejores hierbas medicinales y orina de vaca, y es ahora muy popular, explica Purushottam Torshniwal, secretario de la sociedad que promueve esta bebida. Cada mañana decenas de trabajadores de la sociedad Koshaka de Kanpur se afanan en una granja de destartalada de las afueras de esa ciudad del norte de la India para obtener la materia prima de sus productos, el orín y el estiércol de ese animal sagrado. Los hindúes pensamos que la vaca es el animal más importante, es nuestra diosa y como tal la protegemos. Los regalos que obtenemos de ella son útiles para la salud, la orina o el estiércol. En ese sentido, son un regalo de Dios. Claro que no provoca indigestión, si es que te revienta el estómago. Cuando quieres contar ya no puedes. No puedes. La memoria es, recuerdo el día que bebes un trago y zasca, ya está. Ya está, madre, ya no tienes ni memoria ni digestión porque no tienes nada. Pero si a ti te dicen, prueba esta bebida que está hecha con orina de vaca. Yo no lo pruebo. Hombre, no. Mejor que no lo digan. ¿Y lo del estiércol, que es para hacer el vacacao también? Vacacao. Hombre, mezclado con vaca leche. Claro, un colacao. Es más sano, imposible, ¿eh? Dios, qué ascazo. No es por nada, pero ¿alguien ha enviado esa bebida a los controles de sanidad o algo? No, yo no es por nada, pero tú eso propon, que, tú propon. Yo lo dejo ahí, suelto. De aquí poco veremos en los supers vacacola. Vacacola. No. Fresca del día, ¿no? No. Madre mía, madre mía. En fin, seguimos con chistes, que es lo que nos queda. Pues sí. Pues nada, esto es una pareja de gays que iban a bautizar a su loro. Pero bueno, antes de eso se tienen que ir unos días por un problema familiar y le dicen a su vecina, mire, le dejamos a mi loro aquí en su casa, pero por favor procure que no escuche nada que sea de mal hablado, porque lo aprende todo y bueno, si lo tenemos que bautizar queremos que sea puro, bueno, etcétera, ¿vale? Bueno, la señora lo encierra en la habitación, una habitación que tiene, que sabe que allí no va a haber ningún problema, y bueno, los gays se van, la mujer se queda en su casa y un golpe de viento abre la ventana. En esas, que con el golpe de viento viene una tormenta, pasa un hombre por debajo de la ventana y dice, ¡cojones, cómo llueve! Y el lorito, que lo escucha, pasa la tormenta y bueno, un coche de caballos se queda parado. Y que los caballos no quieren andar, en esas que pasa un hombre borde y dice, denle una patada en los cojones a los caballos y ya verá cómo caminan. Bueno, el lorito lo escucha. Y al cabo de un rato, ve a una montón de gallinas que se han escapado del corral de al lado. Y un hombre, bueno, dice, corred putillas, corred, ya os pillaré yo. Hablando con sus gallinas. Bueno, llega el día del bautizo. Los gays van a buscar al loro, lo llevan para que lo bauticen. Y nada, en esas que empieza el cura, le echa el agua bendita y el loro dice, ¡cojones, cómo llueve! El párroco se queda flipando y se cae mareado al suelo. Dice, dale una patada a los cojones y ya verás cómo se mueve. Y las plañideras que están allí delante de todos se empiezan a poner a llorar y dice, y se echan encima del cura y dice, sí, corred putillas, ya os pillaré. Qué aprendido se lo tenía, ¿eh? Dos borrachos en un bar, uno le dice al otro, para llave de beber que te estás poniendo borroso. Toma. Pues mira, esto es uno, llega otro y ya son dos. Ah, bien. ¿Sabéis que no es lo mismo que te pasen mil cosas por la cabeza que te pasen mil cabezas por la cosa? ¡Uf! ¡Wow! ¡Uf! No. A una fiesta de puntos llega una coma, todos la ven extrañados y la coma dice, ¿es que tengo el pelo muy largo o qué? Están dos tomates en un frigorífico y uno le dice al otro, joder, qué frío que hace. Dice el otro, ¡ah, un tomate que habla! Sí, sí. Se abre el telón y se ven 30 caballos y un gitano con un camión. Se baja el telón, se vuelve a abrir el telón y todo el mundo ha desaparecido. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? No, a ver. El hombre que surrubaba los caballos. Mamá, mamá, en el colegio me llaman hijo de la vaca. Murmuraciones, hijo, murmuraciones. Mira, esa mujer podría hacer vaca cola. Philosophy. En fin, en un bar un señor le pide al camarero, por favor, ¿me da otro terrón de azúcar? Sí. Dice, a ver si ya le he puesto 7 en el café. Dice, ya, pero es que se deshacen. Esto es Jaimito que llega a su casa y dice, mamá, mamá, en el colegio me llaman despistado. Y en esas que responde, su tabaco, gracias. Dos amigos de la infancia, oye, ¿tú te acostaste con tu mujer antes de casarte? ¿Yo? Yo no, ¿y tú? Hombre, es que no sabía que te ibas a casar con ella. Una señora va a comprar plátanos y dice, por favor, deme 10 plátanos. El dependiente le da un manojo donde hay 9. Señora le dice, oye, aquí falta uno. Dice, hombre, claro, es que son de Canarias. Van dos espermatozoides y uno le pregunta al otro, oye, ¿falta mucho para llegar al óvulo? Y dice, calla, si empezamos por la garganta. Un ratito, ¿eh? Mamma mía. ¿Qué le dice una nalga a la otra? ¡Ay! ¡Qué pasillo más sucio! Le dice un sargento al soldado, ¡usted faltó ayer a la clase de camuflaje! Dice, ¿está usted seguro? Dos amigos que se encuentran después de tiempo y uno le dice al otro, ¿sabes que he tenido un hijo? Le dice el primero, ¿cómo que? ¿Y cómo lo has llamado? Agosto Catedrales. Dice, ¿cómo que le has llamado Agosto Catedrales? Dice, coño, ¿no hay un famoso que se llama Julio Iglesias? Mamá, mamá, a ver, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de París, y Santa Claus y los Reyes Magos nos traen los regalos, ¿me quieres decir para qué sirve papá en casa? Madre mía. DJ Flo. En fin, 5 años ahorrando para un vídeo y ahora resulta que para verlo necesito una tele. Toma. Relax. Relax, sí, relax. Relax, relax. Lo que te queda. Pues nada, son dos ladrones muy, muy, pero muy tontos que van a robar al banco. En esas que, bueno, se suben al tejado porque ya están rodeados, etcétera. Y bueno, va el vigilante y bueno, en uno de los pasos que da uno de los ladrones se cae una teja. ¿Quién anda ahí? Y hace miau. Anda. Bueno, hay un gato. Siguen caminando los ladrones porque se creen que han salvado, pero el otro ladrón, ¡pum!, se le cae otra teja. ¿Quién anda ahí? Dice, ¡otro gato, otro gato! ¿Qué le dijo la cuchara a la gelatina? Uy. No tiembles, cobarde. Suele pasar, suele pasar. El mecánico le dice al cliente, el problema es más grave de lo que pensaba, su batería necesita un coche nuevo. Ah, bien. Estos son dos amigos que van caminando, uno de ellos se ha comprado una bolsa de patatas fritas y en esas que dice, oye, ¿me das una? Y dice, sí, sí, le da la bolsa y el otro empieza a clac, clac, clac, clac y se las come enteras la bolsa. Y dice, oye, ¿tienes más? En esas que el amigo le dice, no, tengo menos. Toma ya. Lógico. Una vez andaba mamá Globo con su hijo Globito paseando por el desierto, en eso que el Globito le dice a su mamá, mamá, mamá, mira un cactus. Dos pasotas van por la calle y le dice uno al otro, mira, una piedra preciosa. ¿Pero qué dices? Es un ladrillo. Pues qué pasa, a mí me gusta. Estos son dos borrachos que van por la calle y de golpe y porrazo uno pilla y empieza a darle golpes a la farola. Dice, pero tío, ¿qué haces? Dice, pues llamo a mi familia. Dice, ¿Pero qué no ves que no están, que no te abren? Dice, pues si arriba hay luz. Madre mía. Primer acto, un burro meando en el desierto. Segundo acto, un burro meando en el desierto. Tercer acto, un burro meando en el desierto. ¿Cómo se llama la obra? Ni idea. No, me aburro en el desierto. Dios. Me gusta la bandera del Japón. Dice, ¿por qué? Pues porque es un puntazo. Pues nada, estos son unos amigos en un pueblo que están construyendo una carretera. Y los típicos de ellos que están mirando. En esas que se acerca el ingeniero y dice: Hello, my name is George Franklin. Es muy habitual que los abuelos del pueblo vean cómo se construyen las carreteras. Y el abuelo: Va a ser que sí. Dice: Pero es que en su pueblo no construyen carreteras como nosotros. Dice: Va a ser que no. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el sistema? Dice: Pues nosotros cogemos un burro, le ponemos una línea recta en el culo y bueno, él le decimos: ¡Haz la línea! Y normalmente los burros, como saben los caminos, pues ya hacen el camino más recto. ¡Oh, interesante manera de hacer caminos! Y cuando falla el burro, ¿qué hacéis? Entonces contratamos ingenieros internacionales. En fin, amigos, amigas, nosotros tenemos que dejarlo, que nos vamos de la hora. Gracias, Nuria. Gracias a ti. Gracias, Andrea. Gracias a ti. Y la próxima semana más. Las radios limitadas vean 90.6 FM.